La factura de alumbrado público y de todas las instalaciones municipales llega en muchas ocasiones a superar o alcanzar los 5 millones de euros. Ahora, siempre, pero ahora quizá más que nunca, tenemos la obligación de ser lo más restrictivos y austeros posibles en el consumo eléctrico. Por ahí hemos tomado diferentes iniciativas con la intención de reducir la factura eléctrica sin que afecte, sin duda alguna, al día a día de la ciudad. Son medidas que las hemos enmarcado en un plan de ahorro energético que incluye, y les paso los datos más significativos, por ejemplo, la restricción del uso de las 20 fuentes ornamentales y cibernéticas que tenemos en Baracaldo. Hasta ahora estas fuentes funcionaban 12 horas al día, ininterrumpidamente desde las 10 de la mañana a las 22 horas. Solo dejaban de funcionar los días que había importante viento y por tanto se paraba el funcionamiento de la fuente. Desde ahora funcionarán 2 horas por la mañana y 2 horas por la tarde, con lo cual, y según los datos técnicos, podríamos ahorrar entre 60.000 y 70.000 euros. Lo mismo ocurre con las luces, con las farolas, con las luces que vamos a ir apagando en aquellos lugares, en aquellos parques que no tengan tránsito peatonal nocturno. Por ejemplo, no funcionarán las farolas del Jardín Botánico por la noche, una vez que se cierren sus puertas, porque evidentemente es un lugar que va a permanecer cerrado. Lo mismo ocurrirá con las farolas del cementerio, que permanecerán apagadas durante el tiempo que el cementerio, a partir, creo que de las 20 horas, permanece cerrado, hasta la apertura de la mañana. En los caminos rurales, en aquellos que tengan tendido eléctrico aéreo, también apagaremos la luz por la noche, no así en los caminos rurales que tengan el cable soterrado, y sobre todo porque en aquellos lugares donde haya una concentración de personas o concentración de urbanas, esas zonas no se apagarán. Y el plan incluye también medidas, sobre todo de concienciación, ¿no?, para los edificios públicos, edificios municipales, con una serie de instrucciones, de recomendaciones, que no solo tratan de ahorrar energía, sino también de racionalizar el uso de esta energía y también de adoptar medidas, lógicamente, medioambientales, lo más correctas posibles. Con estas iniciativas, según los datos que se manejan desde los servicios municipales, estamos hablando que se podrían ahorrar cerca de 200.000 euros, más de 30 millones de las antiguas pesetas están solo con estas medidas en un año. Eso es lo que vamos a intentar en este plan energético, que iremos incrementando de acuerdo con nuevas situaciones que se vayan generando y que posibiliten incrementar esta reducción de costes de la energía eléctrica. Si tienen alguna cuestión. Pues en algunas instalaciones municipales o en lugares públicos ya, y el cierre de luz o de fuentes inmediatamente también. ¿En los 200.000 es todo o sería los 200.000 más los 60.000? No, sería todo. Para mí no sería todo. Pero esperamos que el plan sea más amplio, más ambicioso y se consiga reducir más.